Estamos comunicados hasta ahora, todo lo que hemos prometido lo vamos cumpliendo, con Ignacio Vélez, un militante de los años 70. Él formó parte de la JP y de la formación de la primera formación de Montoneros, y siguió vinculado con la política, y hoy integra la corriente nacional y popular al interior del Frente para la Victoria. Ignacio, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Hablemos primero del presente, si te parece. Contanos qué es esto de la corriente nacional y popular. A ver, yo creo que la presentación también me obliga a hacer un poco de hilo histórico, ¿cierto? Dale. O sea, yo pertenezco a un grupo de militantes que desde muchísimos años están comprometidos con el movimiento nacional y popular, que en nuestro país lo expresa el peronismo, digamos, ¿no? Todo este movimiento sufrió golpes muy duros a través de la historia por los sectores que están hackeando permanentemente a los gobiernos populares, a los procesos populares, buscando no perder sus privilegios, buscando mantener esta apropiación que hacen de recursos extraordinarios, ¿no? Estamos fundamentalmente refiriéndonos como tema central a lo que en algún momento era la oligarquía terrateniente, y que hoy está representado por la sociedad rural que hegemoniza la mesa de enlace, digamos, ¿no? Que junta todo esto. O sea, hay una historia común que marca la historia del pueblo argentino, donde estos sectores permanentemente impiden que estos recursos, que son de todos los argentinos, se vuelquen a trabajo, educación, salud, a todo lo que necesita nuestro pueblo, ¿no? La corriente nacional y popular es una expresión política que en el marco del Frente para la Victoria, en el marco del kirchnerismo, busca realmente reordenar y transformar en fuerza política esa capacidad militante de miles de compañeros que una vez que en el 2003 comenzó a cambiar la historia de este país, nos dedicamos y nos pusimos a trabajar duramente en los barrios, en los sindicatos, en la función pública municipal, provincial, nacional, etcétera, etcétera, abocados a aprovechar esta esperanza, aprovechar esta posibilidad de cambio, y que hoy necesitamos transformarnos en fuerza política, digamos, porque creemos de que el complejo agromediático, esta unión perversa entre los medios masivos de comunicación hegemonizados por el grupo Clarín fundamentalmente y los sectores de la mesa de enlace, han creado un clima, como dice, yo estoy también en carta abierta, como decimos en carta abierta, destituyente, digamos, y que esto lo que hace es intentar frustrar una vez más, como otras veces ha pasado en nuestra historia, estos procesos populares que nos dignifican como nación y que le dan mayores esperanzas de dignidad y felicidad a nuestro pueblo, digamos, ¿no? Y en el marco de lo que planteas, ¿cuál es tu evaluación sobre el actual proceso político en vistas de la derrota electoral de mitad de año y pensando en la posibilidad de que en 2011 va a haber nuevas elecciones? Si ves que es posible la continuidad de este proyecto. A ver, vos sabés que a mí todavía me cuesta, honestamente, ¿no? Y compartiéndolo con los oyentes, ¿no? Y aceptar la palabra derrota electoral, digamos. Me parece de que hemos tenido un proceso electoral que ha sido muy duro, que por el lado del poder real de este país, que son los medios masivos, las corporaciones ligadas fundamentalmente al sector patronal agropecuario, yo creo que crearon un clima absolutamente contrario a todos los que fueron los logros del gobierno nacional, que sin duda beneficiaron a amplios sectores de la población. Ahora, ese clima nos llevó a un proceso electoral donde fuimos muy debilitados porque el imaginario colectivo de la sociedad estaba ocupado por estos mensajes infames, canallescos, destituyentes, mentirosos, que no se puede ver los canales de televisión privados hoy en la medida en que es mentira tras mentira. Esta situación hace que salgamos de ese proceso electoral siendo una fuerza organizada en todo el país, que estamos nuevamente en el centro de la pelea política, que estamos con una fuerte iniciativa. Nuestra presidenta, a partir de las elecciones, planteó y logró, bueno, la ley de medios audiovisuales, hizo una apertura política y una propuesta y una convocatoria ahora, hace una semana, en el Teatro Argentino, donde con los brazos abiertos convoca a los compañeros que hoy no están con nosotros, que están con la oposición, pero que participan de la necesidad de impulsar en el país política de distribución de la riqueza. Hoy CTA ha hecho un planteo interesantísimo en ese sentido, que hay que debatirlo, que hay que discutirlo, pero me parece que estamos muy difícil considerarnos derrotados cuando frente a nosotros tenemos a la otra oposición, ¿no es cierto?, que balbucea tonterías, que en realidad están los medios masivos, Clarín, permanentemente tratando de que se organice. O sea, si uno analiza los últimos Clarín, todo el tiempo le dice, pero ¿por qué no se juntan? Tenenbaum hace poco lo juntaba y le pedía por favor a Solá, ¿por qué no se junta con la oposición? ¿Qué es lo que los tiene divididos? O sea, el poder real de este país necesita que esta gente de la oposición se junte y que hagan alguna propuesta, que hasta ahora no lo han demostrado. Entonces, yo creo que estamos en posibilidades, pero dentro del marco de la democracia, dentro del marco de procesos electorales, de recuperar la hegemonía, de recuperar una fuerte potencia electoral y de participar en el proceso que culminará en el 2011 con la continuidad de este de modelo nacional y popular, digamos, ¿no? ¿Ves que es una condición necesaria para que continúe este proyecto nacional y popular que sea tanto Néstor Kirchner o Cristina Fernández candidatos del espacio político? A ver, yo en este momento estoy convencido que Néstor y Cristina son quienes conducen este proceso y quienes lo lideran y quienes lo representan, digamos. Ahora, es un proceso que tiene particularidades de participación democráticas sumamente nuevas en la historia de nuestro país, y que de este proceso puede resultar que el modelo nacional y popular, Néstor y Cristina consideren que lo representa otro compañero. Esto, yo creo que el proceso lo dirá. Hoy, sin duda, Néstor y Cristina son los representantes de este modelo y los conductores absolutamente centrales, digamos, ¿no es cierto? La última, recién lo mencionabas, el tema de la ley de medios, uh-huh. Posibilitó una alianza, un diálogo muy fructífero del kirchnerismo con espacios de centro-izquierda, que hasta el momento no eran opositores, pero tenían un alto nivel de críticas al kirchnerismo y al gobierno nacional. Pero que en este caso estuvieron cerca. ¿Ves que emerge ahí la posibilidad de una alianza mucho más consolidada? A ver, compartiendo con los oyentes también, somos lo mismo. Vos ponerte a pensar que muchos de los compañeros que hoy militan con Martín Sabatella, con Pino Solana, con todos los sectores de la llamada centro-izquierda, son compañeros nuestros de toda la vida. Nosotros somos la centro-izquierda. Del centro hacia la izquierda es el kirchnerismo. Es el kirchnerismo lo que representa políticamente a los sectores de que hoy luchan por las históricas banderas del Movimiento Nacional y Popular. ¿Sí? Que algunos pueden hoy hacer más hincapié en un determinado reivindicación, y que otros podamos considerar es que es mucho más importante que hoy profundicemos otra de las reivindicaciones, son de diferencias absolutamente coyunturales. Yo creo que también hay, con relación al centro izquierda y con toda esta construcción unitaria, donde estoy convencido que vamos a terminar todos unidos, pero tenemos que superar también algunos personalismos que nos hacen un poco de daño muchas veces, a esta posibilidad de hacerle una propuesta al conjunto de nuestro pueblo de que estamos todos unidos y que realmente estamos todos absolutamente convencidos de que es profundizando los cambios que se iniciaron en el 2003 en este país es donde realmente se puede avanzar hacia destinos de dignidad, de justicia y superar la pobreza, que obviamente que es una reivindicación básica, central de la historia nuestra como movimiento, como militante del Movimiento Nacional y Popular, y de la izquierda y de centro izquierda, que jamás se la podemos dejar a la derecha, digamos, ¿no? ¿Y cómo cuál es tu análisis sobre lo que fue una ofensiva de los medios masivos de comunicación en estas últimas semanas contra referentes de diferentes espacios sociales, movimientos sociales? ¿Lo ves en ese mismo marco que, digamos, buscando desestructurar ese gran frente nacional y popular? A ver, yo creo que si hay un acierto político, si hay una mirada de una agudeza y de una inteligencia, de un compromiso absoluto con el destino y de nuestro pueblo que tuvo Néstor Kirchner, cuando comprende lo que había pasado del 2001 y del 2002, comprende el vacío que había dejado el Estado en la década de los 90, cómo el Estado se había desembarazado de todas las problemáticas sociales, y que legítimamente esos espacios vacíos, esa respuesta a las necesidades dolorosísimas de nuestro pueblo, había sido llenado por organizaciones, agrupaciones populares, digamos, agrupaciones sociales que comienzan a gestionar cooperativas, que comienzan a gestionar comedores populares, comienzan a gestionar todas las respuestas a las necesidades de nuestro pueblo en sus sectores más humildes, más empobrecidos. Bueno, obviamente que en un momento determinado en que comenzamos la reconstrucción del Estado, llegamos y lo hacemos conjuntamente con esas agrupaciones y esas asociaciones, digamos, ¿no es cierto? Asociaciones que sin duda tienen un fuerte poder de convocatoria, porque vienen dando la respuesta a las necesidades de nuestro pueblo desde hace muchos años en lugares específicos, digamos, ¿cierto? O sea, que la derecha las va a atacar, pero por supuesto que las va a atacar, porque son esas asociaciones, esas agrupaciones, son hoy parte de este gran movimiento nacional y popular que también está renovando en la práctica una democracia que era absolutamente delegativa a una democracia participativa, donde sin duda, ¿no es cierto?, además de los elegidos por los sistemas electorales de la democracia neoliberal burguesa, digamos, tradicional, aparecen representantes genuinos, representantes sociales, que también tienen que ser escuchados, que también tienen representatividades, y cuyas demandas en representación de la gente más vulnerable, que es a quien debemos proteger, sobre quién tenemos que dictar nuestras principales políticas, hay que escucharlos y hay que abrirles canales de participación. Yo creo que es una infamia lo de Milagro Sala, este ataque brutal, enloquecido, digamos, ¿no es cierto? Que aparte no lo justifique el hecho, el pequeño escrache que le hicieron a esta persona carente de luces, que es el senador Morales, digamos, ¿no es cierto? Pensemos las barbaridades que hizo la mesa de enlace el año pasado, donde pasó por todo el Código Penal, y con gran templanza el gobierno nacional lo soportó, les escuchó sus demandas, y en este momento, bueno, están en un proceso de negociación en el marco de la democracia, como debe ser, digamos, ¿no? Decías que era necesario hacer una historia del actual proceso político que vive la Argentina, y vos tuviste una participación destacada en los años 70, tuviste una participación muy activa en aquellos años. ¿Cuál es la evaluación que haces hoy de lo que fueron aquellos años? Me refiero obviamente a los años 60 y 70, ¿no? Sí, yo creo que en aquellos años el proceso de transnacionalización de la economía, que llegó con Onganía, el golpe, para que los que no recuerdan, en junio de 1966, 26 de junio, hay un golpe militar que en realidad lo que pretende, lo que intenta es disciplinar socialmente a los sectores de la clase obrera y el pueblo, que fundamentalmente eran peronistas, disciplinarlos socialmente para permitir la transnacionalización de la economía, que nuestras empresas fueran vendidas y gerenciadas por transnacionales extranjeras, etcétera, etcétera. Y todo esto se inicia con una brutal represión. Y ante eso creo que hubo una reacción, ante este ataque, digamos. La Constitución argentina hoy dice que todos los argentinos están obligados a armarse en defensa de la patria y de la Constitución. Bueno, creo que fuimos muchos los argentinos que nos armamos en defensa de la patria y de la Constitución, digamos, tratando de mantener y recuperar la capacidad de decisión para nuestro pueblo, que nuestro pueblo fuera autónomamente y legítima y soberanamente guía de su propio destino, digamos. Yo creo que ahí se inició un proceso que marcó la historia, no solo de la década 70, sino de los años posteriores, digamos, ¿no es cierto?, donde ya no hay impunidad, no hay vuelta atrás, digamos, ¿no es cierto? O sea, la defensa a ultranza de la democracia, esto es un necesario, tuvo que venir una dictadura genocida, brutalmente genocida, que trató de darnos un escarmiento a nuestro pueblo, que, digamos, que ha dejado una marca indeleble en nuestra historia, y que creo que todos los argentinos a partir de entonces hemos recuperado una visión mucho más profunda de lo que son no solo los derechos humanos concebidos como el derecho a la vida, sino también los derechos humanos en un sentido más amplio, concebidos como derechos civiles, como derechos sociales, como derechos culturales, digamos. Los derechos humanos que abarcan una totalidad de derechos. Creo que en ese sentido ha sido un proceso brutalmente doloroso, a nadie se le escapa de que yo tengo la gente más querida de mi vida, mis hermanos, mis compañeros más queridos asesinados o desaparecidos, pero que este proceso nos permite hoy seguir en la lucha, seguir tratando de construir un país más justo y más digno. Buen día, Nacho. Daniel Camisek sí. Te habla. Te quería hacer una pregunta. ¿Vos crees que, volviendo al tema de la dictadura genocida, ¿vos crees que haber enterrado en su momento las armas y haberse dedicado a la construcción política hubiera evitado la dictadura genocida o hubiera venido de todos modos? Es una pregunta ex post facto que siempre es muy difícil de contestar. Yo te la contesto mi historia personal, digamos. Yo participé en la responsabilidad de un grupo que en el año 73, con el advenimiento del gobierno de Tío, de Cámpora, del doctor Cámpora, se abrió, ¿sí?, hizo una disidencia con relación a la organización Montoneros, considerando de que la llegada de la democracia nos exigía recomponer, reconstituir el movimiento nacional y popular desde sus bases y hacer una lucha política y democrática en cada barrio, en cada fábrica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nosotros estábamos convencidos de que las consignas de continuar la persecución, de la lucha armada, la forma más alta de lucha política, todo eso, era un disparate, era una locura, que la democracia era el mejor sistema para el avance de nuestro pueblo, digamos, ¿cierto? Y que la lucha democrática era lo que hoy no de qué nos demandaba, digamos, ¿cierto? Aparte era un pueblo que estaba ávido de paz y ávido de democracia. Esto no justifica para nada el brutal genocidio de que las Fuerzas Armadas y la derecha peronista llevó a cabo a partir de, fundamentalmente, la masacre de Ezeiza, el 20 de junio del 73, digamos, ¿cierto? Pero sí, yo creo que ahí se cometieron muchísimos errores, que la teoría de los dos demonios es una teoría perversa, pero que sin duda en muchas de sus partes fue abonada por sectores de la militancia de que incapaces de comenzar una lucha política ideológica de fondo en el seno de nuestro pueblo para recomponer y reconstruir después de los años de persecución brutal de la dictadura para reconstruir el movimiento nacional y popular desde sus bases, creo que no supieron, entonces se agarraron a las armas, que hasta ese momento era una política que les había dado resultado, digamos, ¿no es cierto? Y buscaron seguir un enfrentamiento de aparato a aparato, con lo cual terminando siendo lo que Rodolfo Walsh en algún momento mencionó como la patrulla perdida, una vanguardia totalmente alejada de los sectores populares, ¿no? Ignacio, ¿cómo ves a la militancia en la actualidad? Digamos, entiendo por tu actividad política, tenés muchos vínculos con espacios militantes, chicos que deben tener la edad que vos tenías cuando militabas en aquellos años. ¿Cómo ves la militancia actual, igual, diferente, con algunas características similares? Sí, yo creo que Estamos en un cambio de etapa. Estamos en un cambio de etapa muy, muy complejo, pero no solo en Argentina, en el mundo, digamos, ¿cierto? Yo creo que en general hay una devaluación instalada por toda una serie de concepciones de la ruptura del modernismo, con la aparición del posmodernismo. Se perdió la idea de progreso, se perdió la idea de destino, se perdió la idea de objetivos estratégicos a donde marchamos como pueblo. Esto a nivel del imaginario colectivo, a nivel de todo el mundo, digamos. Y obviamente que esto impacta mucho a los sectores más juveniles, digamos, ¿cierto? O sea, haciendo la comparación con la década anterior, probablemente nosotros ingenuamente, quizás míticamente, llenos de una pasión y una mística exagerada, creíamos que los cambios profundos, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Hoy, lamentablemente, ha sido tan brutal, tan despiadada la contrarreforma, ha sido tan brutal el genocidio, ¿no es cierto?, que gran parte de nuestra juventud cree que los cambios son imposibles. ¿Sí? Y que, bueno, hay que tratar de amoldarse, ¿sí?, y triunfó todo lo que es, en términos globales, digamos, ¿cierto?, triunfó todo la falta de pasión, la falta de pasión por el cambio, la falta de pasión por la transformación. La historia no tiene sentido para muchos de nuestros jóvenes, y la política es corrupta, la política no sirve absolutamente para nada. Creo que es una batalla ideológica y política que perdimos, que acá no solo está la brutal exclusión, el genocidio, la exclusión y la fragmentación de la dictadura, también están los años de menemismo. Los años de menemismo pesan brutalmente sobre la población, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro pueblo. Entonces, creo que es una batalla ideológica y política que perdimos y que tenemos que recuperarla. Y la forma de recuperarla es construyendo sociedad, construyendo comunidad, construyendo ciudadanía, y haciendo la lucha ideológica y política todos los días en todos los ámbitos, digamos, ¿cierto? Es la forma que podemos recomponer ese tejido social, y ahí vuelvo al principio, ¿no es cierto? Creo que en ese sentido la corriente nacional y popular es un instrumento, no el único, obviamente, ¿sí? Acá tienen que florecer muchos instrumentos de este tipo que den marco organizativo, marco de debate, marco de orientación, lugar donde uno pueda compartir las necesidades propias de cada ámbito donde uno se mueve, y conjuntamente luchar por un destino colectivo común, digamos, ¿no? Ignacio Vélez, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, yo les agradezco muchísimo, un fuerte abrazo para usted y para todos los oyentes. Gracias. Gracias. Era Ignacio Vélez, dirigente de la Corriente Nacional y Popular, del Frente para la Victoria, y además un viejo militante de los años 70 que participó en la fundación de Montoneros.